olvidar lo que fue, cómo borrarme el ayer. ¿Qué puedo hacer para entender, para poderte detener? ¿Cómo le explico al corazón para que sane este dolor que me ha causado tu adiós? Hoy solo quiero que tú vuelvas. Y sé que con mis errores yo te abrí la puerta, que hay tantas heridas que he dejado abiertas. Soy el culpable y eso ya lo sé. Y hoy estoy arrepentido de haberte hecho daño, de tantos momentos no haber valorado todo lo que diste y yo no supe ver. Y yo no supe ver. Y hoy quiero decirte cuánto lo siento. Quiero que sepas que me arrepiento, que muero lento si no te tengo. Y yo daría lo que fuera por besarte, porque pudieras perdonarme, regresar el tiempo y volver a empezar. Dame otra oportunidad. Abiertas, soy el culpable y eso ya lo sé. Hoy estoy arrepentido de haberte hecho daño, de tantos momentos no haber valorado todo lo que hiciste y yo no supe ver. Y no valoré. Que me arrepiento.